Estoy muy feliz de que estés aquí esta noche acompañándome, gracias, de verdad. Has estado de viaje, has estado con eventos, de verdad estoy muy feliz y contento. Y sobre todo siempre pidiendo a Dios por ti, por tu familia, por las personas que verdaderamente están a mi lado, apoyándome, acompañándome. Hemos conversado por interno, hemos hablado muchas cosas personales. Y estoy muy feliz de que estés aquí siendo parte de esta carrera que verdaderamente es muy bonita y que recién estoy empezando, de la cual el público está aceptando. Y estoy muy feliz por eso, estoy muy agradecido contigo, contigo de verdad, muy feliz. Y yo sé que no es la primera vez que compartimos escenario. No es la primera vez. Hace años, Brian compartió el escenario con Corazón Serrano, así que de verdad es un placer verte, todo lo que has crecido, todo lo que has avanzado. Y bueno, yo estoy para tu disposición, para todo lo que tú quieras. Así que un aplauso para Brian Arámbulo, no, por favor. ¿Dónde están los aplausos para Estrellita Torres? Para Estrellita, lo máximo. Vamos a cantarle este mix. Vamos a homenajear a la grande, a la diva, Selena Quintanilla, por supuesto. Claro que sí. Maestro, suéltela en la voz de Estrellita Torres. Lo mejor de lo mejor de los artistas peruanos es el apoyo mutuo entre ambos. Estrellita Torres. Sus fiestas. Peruanos es cuando se apoyan, cuando mutuamente están juntos, Brian. Un aplauso para Estrellita Torres esta noche, a ver. Gracias. Los aplausos. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Lo máximo. Linda gente del Uralino, pronto nos vamos a ver. Así que gracias, Brian, también por la invitación. Yo feliz de estar aquí y compartir contigo un poquito más de la música y que la gente se divierta hasta las últimas consecuencias que vienen unos temas, uf, increíbles. Sigan. Fuerte las palmas el día de hoy para Estrellita Torres, que nos ha acompañado en esa bonita velada, en esta bonita noche, el Guaralino Internacional con toda la orquesta. Una fotito, por favor, una fotito del recuerdo para estos dos artistas. Muchísimas gracias, Estrella Torres, por compartir.